Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por otra parte, en el blog intangible23.blogspot.com hemos colgado todos los programas anteriores en formato podcast. Bueno, pues hoy te ofrecemos la segunda parte del monográfico dedicado al poeta y músico uruguayo Juan Ángel Italiano. La semana pasada nos fijamos en su discografía de entre 1999 y 2010 y hoy toca repasar sus lanzamientos más recientes, como el álbum de 2014, Oral A, del que escuchamos el tema A Caballo Río y Martín Pescador. Tontique, tontique, tontique, tontique, tontique, tontique, tiquete, tiquete. Tiquete tom, tiquete, tiquete, tiquete tom, tiquete, tiquete, tiquete tom, tiquete, tiquete, tiquete tom, tiquete, tiquete, tiquete tom, tiquete, tiquete tom, tiquete tom, tiquete tom. Flack, flack, flack, flack, flack, flack, flack, flack, flack, flack, flack. Boríboro, boríbora, boríboro, boríbora, boríboro, boríbora, boríbora, boríbora, boríbora. Tulip, tulip, tulip, tulip, tulip, tulip, tulip. Tulip, tulip, tulip, tulip, tulip, tulip, tulip, tulip, conviene hacer un pequeño resumen para situarnos en este arranque de la segunda parte del monográfico dedicado a Juan Ángel Italiano. Este es un artista de la ciudad de Maldonado, en Uruguay. La mayoría de sus discos los ha grabado allí, en los estudios MT. Y lo más antiguo que hemos podido encontrar en internet son unas grabaciones suyas de 1999 junto a Juan Manuel Ferreiro. Luego Juan Ángel Italiano ha colaborado con músicos como su hijo Gabriel, el teclista y técnico de sonido Mauricio Trobo y los hermanos Tabeira de la banda Frodox, siempre poniendo música a poemas propios y ajenos y experimentando con la poesía fonética y otras técnicas vanguardistas. Un compendio de todas esas técnicas es lo que plantea Italiano en su álbum del año pasado, Oral A, un título que hace referencia a una marca de pasta de dientes. Y el autor dice que Oral A es un contrasentido que no busca la sonrisa brillante y fresca, sino por el contrario la suciedad y el ruido, una especie de negativo de los anuncios que venden un blanco de dientes impecable. Y entonces de Oral A hemos escuchado la lectura que Juan Ángel Italiano hizo de A Caballo Río y Martín Pescador, un texto de Fernando María de Milicúa, sacado de su libro de 1925, poemas cortos en prosa. Todo esto empata con los ejemplos de poesía fonética que escuchamos al final del programa del miércoles pasado. En esta ocasión pondremos sobre todo interpretaciones que Italiano ha hecho de textos de otros autores, como en este caso, y como en el siguiente Dame Rubia, con el que retrocedemos de nuevo al disco de 2011 Respiropatías. Con él ya empezamos la primera parte del monográfico y escuchamos la canción Dame Rubia con textos de Federico Rivero Scarani y Julio Inverso. Desaforada solo por diversión. Insto, por lo tanto, a la asamblea a que se lo considere persona siniestra y se lo prive de los tratamientos refinados con que ponemos orden en las almas fuera de control. He dicho, y con esto cierro el caso. Como decía mi amigo el Bifar, no se puede más mientras bebía queroseno en Gaboto y Magallanes. Dame, dame, dame, rubia, trata. Dame, dame, dame, rubia, tratamiento de shock, shock, shock, shock, shock, shock. Que de tanto creer lo que tuvimos por cierto, teníamos un mundo entero y hasta un poco más. Haríamos florestas en el desierto, de nada vale huir del mundo sin límite y abierto. Y llegó un día y tentamos por demás, teniendo un lugar en el que nunca estaríamos presos. Y nada más tuve que seguir. Si llegaste a un cielo deseado, no eleves tu vuelo más allá de lo necesario. Las alas, así como crecen, también se deshacen al tratamiento de shock, shock, shock, shock, shock, shock. Dame, dame, dame, rubia, tratamiento de shock, shock, shock, shock, shock, shock. La modernidad fue violada por aeroplanos alemanes. ¡Cállate! No sé lo que digo. ¡Andate, que mañana será un día roto! ¡Así que no para nada! ¡Déjame en paz! ¡Estoy poseído! Son los vientos escleróticos del mes pasado. Mi cabeza es un títere de alquitrán, viendo la batichica suburbana filtreando con un travesti. ¡Por otro moneda show! Cualquier día de estos me largo de aquí por una carretera apagada hacia el fin de tus ojos. Dice Juan Ángel Italiano que este disco, Respiropatías, de 2011, firmado por todavía Tristes Tigres, es un trabajo masticado y meditado, porque tuvo detrás bastantes meses de preparación con ensayos y presentaciones en directo. Hemos escuchado la canción Dame Rubia, basada en textos de Federico Rivero Scarani y Julio Inverso, sacados del poemario Terapia de Shock. Recordemos que Italiano había puesto en marcha junto a Rivero Scarani un proyecto de espectáculo que no se llevó a cabo, pero que sí dio lugar al EP Noctambulario, del que pusimos un tema el miércoles pasado. Y paso a nombrar a los músicos que intervenían en esta canción, Dame Rubia. Aparte del propio Juan Ángel Italiano, a la voz estaban su hijo Gabriel a la guitarra, Germán Tabeira al bajo, Damián Tabeira a la percusión y Mauricio Trobo a la melódica. Y otro tema del mismo disco, Respiropatías, que a nosotros nos pilla bastante cerca, es este El lamento del vampiro. Lo digo porque el texto original era un poema de Leopoldo María Panero. Puro y desgarrado, te muerde y arranca el alma, te arde dentro y te hace correr las verdades a borbotones. Es sangre, semen, víscera y mente agitada, te hace dudar. Ustedes, todos ustedes, toda esa puta carne de mierda que en la calle se amontona, son para mí nada más que alimento. Todos esos putos ojos tapados de lagañas, como de quien no termina jamás de despertarse, como mirando al vacío, o bien solo por sed de la absurda sanción de otra mirada. Todos ustedes son, para mí, alimento. Esos ojos de vidrio, esa niebla en que se cruzan los muertos, ese es el precio que pago por mis Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Aquí se ha establecido un pequeño nexo de unión entre el uruguayo Juan Ángel Italiano y Las Palmas de Gran Canaria, porque en la ciudad desde la que hacemos este programa de radio vivió sus últimos años el poeta Leopoldo María Panero, autor del texto en el que se basó Italiano para la canción del mismo título que acabamos de escuchar, El lamento del vampiro. También Bunbury puso en su día música a este mismo poema. Y encontrábamos aquí a los cómplices habituales de Italiano, su hijo Gabriel, Germán Tabeira, Mauricio Trobo, y luego Manuel Ojeda al didgeridú y María Fernanda Méndez a los coros. Y la relación que se establece entre la obra de Juan Ángel Italiano y varios artistas españoles es lo que vamos a seguir explorando en los próximos minutos, ahora con un recitado del poema Instrucciones, de Rafael Lamata. Instrucciones. Encontrar la luna de mayor tamaño, la que canta. Andar 12 pasos tarareando por su superficie hasta ver sus flores. Guardar en la memoria 21 flores cualquiera con todos sus detalles. Entonces, saltar sin gravedad. Aprovechar la altura para aferrarse a un pájaro. Cuidar de que no se coma ninguno de sus dedos. Aspirar una buena bocanada de aire, pues el viaje será largo. Administrar sus soplidos para evitar los meteoritos. Soltarse justamente cuando pase por su casa. Finalmente, para llevar a buen término la tarea, plantar las 21 flores en cada uno de los tiestos de su casa. En las noches de luna llena, sin duda a pleno silencio, percibir la canción estelar. Ya dejamos atrás el disco Respiropatías de 2011. Al año siguiente, Juan Ángel Italiano viajó hasta Quebec para participar en un encuentro artístico y allí conoció al poeta español Rafael Lamata. Dice nuestro artista uruguayo que Rafael le pidió un poco de mate y él siempre anda por ahí con un termo bajo el brazo. Así surgió esta amistad. Rafael Lamata le regaló su último ejemplar del libro Fragmentos de lo Extraordinario, un poemario que Juan Ángel Italiano repasa en el disco La poesía sin la cabeza del poeta, grabado ese mismo año en 2012, y del que escuchamos el tema Instrucciones. Por otra parte, a Juan Ángel Italiano parece que le interesa bastante la historia española, en concreto el periodo de la Guerra Civil. Sacó un trabajo titulado Pedagogía de Guerra, del que vamos a escuchar esta aritmética antifascista. Sumemos nuestros esfuerzos contra el fascismo y seremos invencibles. Invencibles. Invencibles. Invencibles. Cada disparo de la ametralladora resta un cartucho al peine. Multipliquemos fuerzas al enemigo y aumentemos el fascismo. Un cañón cuadra multiplicado divide por dos en cinco una batería. Estás escuchando Intangible 23, este programa de Todo Radio, hoy con la segunda parte de nuestro monográfico dedicado al poeta y músico uruguayo Juan Ángel Italiano. Él se topó con algunas de las viejas cartillas de alfabetización que se repartieron en el frente de batalla de los republicanos durante la Guerra Civil Española. Se consideraba que esa era una guerra con varios frentes abiertos, y uno de ellos era la educación de los campesinos y la clase trabajadora. Entonces, Juan Ángel Italiano ha tomado algunos textos de estas cartillas y, según dice, los ha convertido en un ejercicio de lectura y de memoria. En concreto, esta aritmética antifascista coge fragmentos de la cartilla escolar antifascista de 1937, diseñada por el tipógrafo polaco Mauricio Amster. Y seguimos más o menos abordando las mismas temáticas, ahora con una remezcla muy irónica que Italiano tituló Franco is dead. Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles, españoles, Franco ha muerto. Españoles, Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto. Y nos lo vamos a comer. El término remix se suele emplear en el campo de la música electrónica, pero Juan Ángel Italiano se lo apropia para sus propósitos vanguardistas y tiene una serie de colecciones de remezclas o remixes. En el volumen número 3 encontrábamos este Franco is dead, una mezcla entre el anuncio de Arias Navarro comunicando la muerte de Franco en 1975 y un audio de Juan Ángel Italiano de 2008 sobre texto de Perú Saizpress, incluido en su CD-ROM School Days, que mencionábamos la semana pasada. Y bueno, ese fragmento es el que dice y nos lo vamos a comer. Bueno, estamos escuchando varias piezas breves y representativas de la producción más experimental de Italiano. Ahora vamos con otra pieza similar, esta Bonanni Tingui. Clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, En el siglo XX hubo compositores que jugaron con partituras visuales. en el sentido de que el intérprete tenía que hacer una música que se correspondiera con un dibujo o una serie de signos, pero que no tenían una única lectura. Y más o menos eso es lo que ha hecho aquí Juan Ángel Italiano, interpretando un dibujo de su compatriota Rafael Barradas. Barradas vivió en España durante varios años y se codeó con los artistas más importantes del momento, Dalí, Lorca, Buñuel y demás. Entonces, en este dibujo de 1917, Bonanni Tingui, hay una serie de palabras absurdas que lee Italiano y el resultado es lo que acabas de escuchar. Uno de los cortes del álbum A la retaguardia de la vanguardia de 2013. Y en ese mismo año, Italiano estuvo haciendo pruebas con discos de vinilo con superficies alteradas y grabando el resultado. Esto dio lugar al EP Nisacrama, del que escuchamos ahora su sexto corte. Lo que hizo Juan Ángel Italiano en este EP Nisacrama es un tanto complicado de explicar, así que me voy a ceñir al texto de presentación. Se comenta ahí que este es un trabajo deudor de las Broken Music, músicas rotas del checo Milan Nisak, quien llevó a cabo experimentos similares en los años 60, y entonces Italiano empleó superficies alteradas manualmente de discos de vinilo, empleando técnicas como el calado o el pirograbado. Y también se escuchan en este EP discos de aluminio recubiertos de una laca de acetato de nitrocelulosa. Entonces, al reproducir estos discos de forma manual, se obtienen sonoridades inesperadas, fruto de los cambios de velocidad, el retroceso, los golpes o la alteración en el recorrido de la púa. Y luego se lleva a cabo un reprocesado de los sonidos con programas de ordenador. Este era el sexto corte del EP Nisacrama, una muestra de que Italiano se interesa por la música más allá de la poesía. Y los últimos minutos del programa van a servir para explorar el álbum homónimo de Stella y los Artaud, una formación de Juan Ángel Italiano junto a Damián Tabeira y Santiago Olivera. Escuchamos ahora un tema bastante extenso de más de 10 minutos, América con K, inspirado en textos del activista afroamericano Amiri Baraka. Thank you. Toda la gente bien pensante se opone al terrorismo, tanto doméstico como internacional. Pero uno no debería ser usado para encubrir el otro. Esto es lo que dicen. Algunos terroristas, unos bárbaros en Afganistán, no fueron nuestros terroristas americanos, no fue el Klan o los skinheads o los que queman las iglesias negras o los que te llevan por el corredor de la muerte. No fue la gonorrea en las ropas, la enfermedad de sábana blanca, lo que mató a los negros, aterrorizó la razón y la cordura de casi toda la humanidad como ellos quieren. Ellos dicen... ¿Quién dice? ¿Quién hace el refrán? ¿Quién les está pagando? ¿Quién miente? ¿Quién se disfraza? ¿Quién tenía los esclavos? ¿Quién tiene lo mejor de las plantaciones? ¿Quién acribilló a los indios? ¿Trató de eliminar la nación negra? ¿Quién vive en Wall Street? ¡Wall Street! ¡Wall Street! ¡Wall Street! ¿Quién cortó tus huevos? ¿Quién viola a tu madre? ¿Quién linchó a tu padre? ¿Quién tiene el alquitrán? ¿Quién tiene las plumas? ¿Quién tuvo el fósforo? ¿Quién comenzó el fuego? ¿Quién destruyó y alquiló las máquinas para construir de nuevo? ¿Quién les dice Dios y sin embargo es el diablo? ¿Quién es el único más grande? ¿Quién es el más bueno de los buenos? ¿Quién actúa como Jesús? ¿Quién lo creó todo? ¿Quién es el más listo? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más rico? ¿Quién te dice feo y ellos son los más bellos? ¿Quién define el arte? ¿Quién define la ciencia? ¿Quién hace las bombas? ¿Quién hace las armas? ¿Quién compra a los esclavos? ¿Quién los vende? ¿Quién les puso sus nombres? ¿Quién se robó Puerto Rico? ¿Quién las Indias, Filipinas, Manhattan, Australia y las Hébridas? ¿Quién introdujo a la fuerza el opio en China? ¿Quién posee las construcciones? ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién piensa que te diviertes? ¿Quién te encarceló? ¿Quién posee los diarios? ¿Quién fue propietario del barco negrero? ¿Quién mueve el ejército? ¿Quién es el falso presidente? ¿Quién es el legislador? ¿Quién es el banquero? ¿Quién posee la mina? ¿Quién retuerce tu mente? ¿Quién tiene pan? ¿Quién necesita paz? ¿Quién crees que necesita la guerra? ¿Quién posee el petróleo? ¿Quién no se fatiga? ¿Quién posee la tierra? ¿Quién no es un negro? ¿Quién es tan grande que no hay nadie más grande? ¿Quién posee esta ciudad? ¿Quién posee el aire? ¿Quién posee el agua? ¿Quién es el dueño de tu casita? ¿Quién roba, hurta, engaña, asesina y hace de la mentira la verdad? ¿Quién te llama grosero? ¿Quién vive en la casa más grande? ¿Quién comete el crimen más grande? ¿Quién vive de vacaciones? ¿Quién mató a la mayoría de los negros? ¿Quién mató a la mayoría de los judíos? ¿Quién mató a la mayoría de los italianos? ¿Quién mató a la mayoría de los irlandeses? ¿Quién mató a la mayoría de los africanos? ¿Quién mató a la mayoría de los japoneses? ¿Quién mató a la mayoría de los latinos? ¿Quién posee el océano? ¿Quién posee los aviones? ¿Quién posee los centros comerciales? ¿Quién posee la televisión? ¿Quién posee la radio? ¿Quién posee lo que nadie cree que puede poseerse? ¿Quién posee a los propietarios que no son los reales propietarios? ¿Quién posee los suburbios. ¿Quién chupa las ciudades? ¿Quién hace las leyes? ¿Quién hizo presidente a Bush y quién a Obama? ¿Quién cree que la bandera de la Confederación necesita flamear? ¿Quién habla sobre la democracia y miente? ¿Quién es la bestia revelada? ¿Quién es el 666? ¿Quién decide que Jesús sea crucificado? ¿Quién es el demonio en realidad? ¿Quién obtuvo riqueza del genocidio armenio? ¿Quién es el terrorista más grande? ¿Quién cambia la Biblia? ¿Quién ha matado a más gente? ¿Quién hace el mayor daño? ¿Quién no se preocupa de sobrevivir? ¿Quién tiene las colonias? ¿Quién robó la mayoría de las tierras? ¿Quién regula el mundo? ¿Quién dice, hace el bien, pero solo hace el mal? ¿Quién es el verdugo más grande? ¿Quién es el dueño del petróleo? ¿Quién quiere más petróleo? ¿Quién te dijo lo que creíste y luego supiste que era una mentira? ¿Inventó a Bin Laden y quizás también a Satanás? ¿Quién le paga a la CIA? ¿Quién sabía que la bomba iba a explotar? ¿Quién sabe por qué los terroristas aprendieron a volar en Florida o en San Diego? Estaban filmando la explosión. ¿Quién necesita combustible fósil cuando el sol no aparece por ningún lado? ¿Quién hace las tarjetas de crédito? ¿Quién paga la mayor cantidad de impuestos? ¿Quién se escapó de la conferencia contra el racismo? ¿Quién mató a Malcolm? ¿Kennedy y su hermano? ¿Quién mató al Dr. King? ¿Quién quiso tal cosa? ¿Están relacionados al asesinato de Lincoln? ¿Quién invadió Granada? ¿Quién obtuvo dinero del apartheid? ¿Quién mantiene a Irlanda como una colonia? ¿Quién derrocó a Chile y después a Nicaragua? ¿Quién mató a David Sibeco, Chris Haney, los mismos que mataron a Vico, Cabral, Neruda, Allende, Che Guevara, Sandino? ¿Quién mató a Kabila? Los mismos que asolaron a Lumumba, Mandel, Belisabas, Princess Margaret. ¿Quién encerró a Mandela, Doruba, Jerónimo, Asata, Mumia, Garvey, Nasir Hammett, Abu Hutton? ¿Quién mató a Hugh Newton, Fred Hampton, Mega Evers, Mike Smith, Walter Rodney? ¿Quién trató de mantener la opresión vietnamita? ¿Quién le puso precio a la cabeza de Lennon? ¿Quién puso a los judíos en hornos y quién los ayudó a hacerlo? ¿Quién dijo América primero y aprobó las estrellas amarillas? ¿Quién mató a Rosa Luxemburgo? ¿Liebknecht? ¿Quién asesinó a los Rosenberg y congeló a toda la gente buena? ¿Torturó? ¿Asesinó? ¿Hizo desaparecer? ¿Quién obtuvo riquezas de Algeria, Libia, Haití, Irán, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Líbano, Siria, Egipto, Jordania, Palestina? ¿Quién cortó las manos de la gente en el Congo? ¿Quién inventó el SIDA? ¿Quién puso el germen en las mantas indias? ¿Quién organizó el sendero de las lágrimas? ¿Quién reventó el Maine y comenzó la guerra española-americana? ¿Quién hizo a Sharon volver al poder? ¿Quién regresó a Batista, Hitler, Franco, Chiang Kai-shek? ¿Quién decidió las acciones afirmativas para la reconstrucción? ¿El New Deal? ¿El New Frontier? ¿La Great Society? ¿Quién derrocó en Ruma, Bishop? ¿Quién ¿Quién envenenó a Robertson? ¿Quién trató de encarcelar a Dubois? ¿Quién incriminó a Rap Jamil Lamin? ¿Los Scottsboro Boys? ¿Los Hollywood Teen? ¿Quién prendió fuego al Reichstag? ¿Quién sabía que el World Trade Center iba a ser bombardeado? A los miedos y las mentiras. ¿Quién quiere un mundo como este? ¿Quién quiere que el mundo esté regulado por el imperialismo y la opresión nacional y el terror, la violencia, el hambre y la pobreza? ¿Quién es el gobernante del infierno? ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién conoce a Dios, pero todos han visto al diablo? Los diarios dicen que la explosión fue un presagio. La cara del demonio puede ser vista en el fuego, que es lo que revienta como un canto fúnebre de lechuza en tu vida, en tu cerebro, en tu persona, como una lechuza que conoce al demonio todas las noches, todos los días, y escuchas como el canto de una lechuza convertido en fuego. Escuchamos a las preguntas levantarse en llamas terribles, como el silbido de un perro loco, como el vómito ácido del fuego del infierno. América es una adaptación musical del texto Somebody Blew Up America de Amiri Baraka, escrito en 2001, supongo que después de los atentados del 11S. Y esta era una adaptación a cargo de la banda Stella y los Artaud. Homenaje en ese nombre al poeta y dramaturgo francés. Es un trío, junto a italiano tenemos a Santiago Olivera al saxo alto y Damián Tabeira a la batería. En realidad entre los tres tocan otros muchos instrumentos, trompetas, percusiones, etcétera. Musicalmente hablando, creo que este es uno de los trabajos más interesantes de italiano, y eso queda patente también en la siguiente pieza instrumental y con la que concluimos el programa de hoy, este monográfico en dos partes, Ameráfrica. Thank you. Thank you. Ameráfrica, dicen sus autores, es una improvisación que emplea ritmos afroamericanos. Se trataba de uno de los cortes del álbum homónimo de Estela y los Artaud, el trío formado por Tabeira, Olivera e Italiano. De este último artista uruguayo hemos repasado su extensa discografía a lo largo de dos programas aquí en Intangible 23, centrándonos por supuesto en su faceta musical, pero Juan Ángel Italiano también ha editado libros de poesía, ha tomado parte en innumerables proyectos artísticos y, por mencionar otra faceta más suya, practica el collage fotográfico. Me gustaría concluir citando un fragmento de una entrevista que le hizo Federico Menese. En esa ocasión, Italiano dijo lo siguiente: la poesía es una forma de comunicación, una construcción semántica que comunica de forma consciente o plantea una cierta dificultad, un ruido, una interferencia en el mensaje, que propone a quien lo reciba la necesidad de esforzarse y de realizar un mínimo ejercicio de interpretación. La poesía te hace levantar del asiento o te hace agarrar el control remoto de la pantalla del televisor y te obliga a revisar el menú y trabajar sobre la configuración y resolución de la misma. La poesía interpela, cuestiona, en el mejor de los casos, sacude. Dejamos aquí este recorrido por la prolífica discografía de Juan Ángel Italiano. En la edición del miércoles pasado y en el día de hoy hemos escuchado álbumes de entre 1999 y 2014. En el blog tendrás los enlaces para seguir explorando la obra de Italiano. Y volvemos a recomendarte esa antología en dos volúmenes que publicaba el sello Vía Láctea con temas de Italiano. Nos has podido seguir en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Así que nada, hasta la semana que viene, volvemos el lunes. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.